La clase de quinto C interpreta su primera orquesta de placas e interpreta una canción infantil que se llama En una manzanita. ¿Vamos? 1, 2, 3.